Y el tema es, ¿quién me ha tocado? Eso fue una pregunta que hizo el maestro. Y yo quiero que ustedes busquen en su Biblia, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5 y versículos 24 al 34, vamos a encontrar la historia o la enseñanza de una mujer que tuvo una experiencia extraordinaria con el Señor. El Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 24. Perdone que yo tengo el celular prendido, pero lo tengo en vibración. Es que aquí yo veo la Biblia más cómoda que aquí. Las letras aquí son más pequeñas que aquí. Alaba. Y como ya uno tiene, está en el ACE, hay que buscar donde se pueda leer mejor. Así que ahí está. La experiencia de esta mujer, ustedes lo van a tener ahí, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 24, la gran experiencia que tuvo la mujer del flujo de sangre, aunque ustedes saben que antes y después sucedieron unos eventos especiales, algo que el Señor hizo, pero muy especialmente vamos a hablar, a suscribirnos en la mujer del flujo de sangre. Y el tema es, ¿quién me ha tocado? Pero si usted analiza en esta mañana y dice, yo les preguntaría, ¿cuál es su necesidad? O sea, ¿cuál es su necesidad? No importa la necesidad que usted tenga, no importa el problema que usted tenga, para todos los problemas hay salida. Por grande o pequeño que sea, nunca nos debemos de rendir, nunca debemos de desmayar, porque siempre el Señor tiene una salida. Quizás no la que tú esperes, pero siempre está la salida de parte del Señor. Así que identifica, o ya tú lo sabes, cuál es tu necesidad. Al tener esa necesidad, podrás tocar al Maestro en esta ocasión, en esta mañana, y decirle al Señor, hasta hoy, esto que me está atormentando, esto que me tienes loca o me tienes loco, que no sé qué hacer, hasta hoy está en mi vida porque yo los pongo en tu mano. Hayan los problemas, hayan los obstáculos, todos vamos a tener obstáculos, todos vamos a tener dificultad. Cuando usted quiere hacer algo, siempre se presenta algún problema por adelante. Pero nunca podemos rendirnos. Siempre el Señor tiene la primera, la segunda y la última palabra. Le mencioné las tres porque la gente solo dice Dios tiene la última palabra. Pero Él tiene la primera, la segunda y la última. Tienen a el Evangelio de Marcos. Ya yo empecé a predicarle, es que estoy hoy un poquito más calmado, alaba. Ahí está en Marcos capítulo 5, dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó sus mantos, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién te ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sucedido o había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ah, de verdad. Tremenda la experiencia. Y mire, cuando hablamos del tema, ¿quién me ha tocado? Me parece, cuando tú analizas y te pones a analizar ese contexto o el texto mismo, que la pregunta que Cristo hace y los discípulos le responden, ¿sabe lo que le están diciendo al Señor? Yo creo que tú estás loco. En otras palabras, en buen dominicano o boricua, yo creo que Cristo está chiflado. Porque es lo que hace unas preguntas, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, como humanos, como ser humanos, como estamos todos aquí hoy, le dicen, pero ¿cómo tú dices que quién te ha tocado si tú ves que hay tanta gente? La multitud está reempujando, no, estamos apretados, estamos como 10 en un zapato. y tú preguntas quién me ha tocado, hay algo que no está bien. Pero ya ustedes saben la respuesta del Señor, porque en el Señor hay un poder que no importa que esté la multitud. Cuando hay un toque especial, el Señor lo sabe. Dios sabe cada uno de nosotros cuál es la necesidad y Él sabe a quién debe de resolverle ese problema hoy. Los que tenemos que tener la mente y el corazón dispuesto para que Él sea que responda a esa necesidad. Porque si tú te mantienes negativo y todo el día estás con el ay, y el ay bendito, alaba, nunca se va a resolver el problema, nunca te vas a sanar, nunca se va a resolver el problema de tu hogar. Mire, la palabra tiene un poder tan grande que a veces que los que decimos con nuestra boca no sale de esa manera. Si tú toda la vida estás hablando negativo, negativo va a ser tu vida toda la vida. Porque ya la mente está bloqueada. Cuando una mente se bloquea, se ve todo negativo. Se ve todo a la oscura, se ve como que no hay salida. Y lo que hay es una pared de frente y dice, yo no puedo, yo estoy bloqueada, no sé qué voy a hacer. Hay que luchar y pelear con las mentes. ¿Para qué? Para que de nuestra boca salga todo positivo, aunque lo veamos negativo. Porque así es que actúa la fe. La fe actúa cuando tú no estás mirando, pero lo has creído por la palabra. ¿Ustedes lo creen también? Mire, esta mujer tenía una necesidad y una de las necesidades que ellas tenían, la primera era física. Usted puede anotar porque le voy a mencionar en algunos subtemas sobre la mujer tenía una necesidad, lo primero que tenía era una necesidad física. Estaba enferma, estaba grave, no sabía cómo se iba a curar. La Biblia dice, y ustedes leyéndolo ahí y más adelante le va a decir, esta mujer fue a todo tipo de médicos. Parece que esta mujer era de las señoras que tenían chavito en ese tiempo. Porque visitar a un médico en ese tiempo había que tener dinero. Y dice que ella visitó en cuantos médicos hubiesen en ese lugar. Y buscó todos los curanderos, buscó todo para ser curada. Cuando usted tiene necesidad, cuando usted está enfermo, usted da lo que no tiene para ser sanado. Yo no sé si ustedes escucharon una vez que había un hombre que tenía SIDA y como no había cura para el SIDA, él está dando los millones que sean necesarios de dólares para que empezaran a descubrir qué podía sanar el SIDA. Cuando una persona tiene enfermedad en su cuerpo, que tiene ese problema físico, no importa lo que tengas que gastar, usted se da al mil para ser sanado. Hay enfermedades que aunque usted gaste todo lo que tenga, no se sanan. Y el único que las puede sanar es cuando usted se doblega a los pies de Jesucristo. El único que puede sanar todo tipo de enfermedad se llama Jesucristo, el Hijo del Dios Todopoderoso. Y el que dijo que por su llaga hemos sido nosotros curados. Esta mujer padecía ese flujo de sangre durante 12 años que estaba sufriendo esta enfermedad. Pero ¿sabe qué? Esta enfermedad fue la que la provocó para que ella buscara a Cristo. Posiblemente, si ella no hubiese estado enferma, nunca hubiera buscado al Señor. Nunca se queje. Hay gente que no vienen con los dos brazos a la iglesia y tienen que venir después con uno. Hay gente que no vienen voluntarios con los dos piececitos buenos y después tienen que venir con ninguno. Alaba. Hay gente que dice, no, como yo decía, cuando tenía 10 o 12 años, decía, yo me convierto cuando se acaben las mujeres y se acabe el ron, alaba. Y muchos hombres lo decían, lo dicen, no, mientras haya esto yo no me convierto, yo estoy sano y yo estoy brincando y saltando, esto es lo mío. ¿Y sabe qué? Y Dios le da soga larga y dice, Dios, yo te estoy llamando y te quiero dar la oportunidad. Y Dios permite entonces que tú te enfermes. Que te pase una enfermedad, que visita médico y no aparece qué es lo que tiene. Te hacen examen de todo tipo, te hacen análisis de todos los tipos y no te sale nada y siempre enferma y poniéndote más delgadito, más delgadita y sufriendo y tu familia preocupada y tú vas a todos los sitios y el último sitio que no has ido a la iglesia. Y Dios le dice, yo te estoy diciendo que el único camino para que entiendas y para que sepas que el único que te puede quitar lo que tú tienes se llama Jesús. El único que te puede curar esa enfermedad es Jesús. Y Dios a veces permite que te enferme, que te pase algo físicamente, para que venga humillado ante su pie y reconozca que el poder es de Dios, que los hombres están limitados, pero Dios es ilimitado. ¡Aleluya! Dios a veces usa los negativos para bendiciones. Perdónenme esta palabra y no me lo interpreten mal los nuevos convertidos, los inconversos. Si Dios para bendecir a alguien tiene que usar al mismo diablo, al diablo usa a Dios para bendecir a un creyente. Dios no tiene que pedirle permiso a nadie para usar quien sea. No, yo voy a bendecir a fulana. Yo la voy a bendecir a fulano por encima de quien sea y voy a usar la piedra si tengo que usarla. Ah, entonces, a veces esa necesidad era que nos hace llegar al Señor. Esta mujer tenía este problema, se allegó a Jesús. Fueron las necesidades y las angustias las que hicieron que la gente busque a Cristo. Por ejemplo, en Mateo 20:31, dos ciegos le gritaron a Cristo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente cuando tiene necesidad está desesperado. La gente cuando está enfermo, que tiene problemas físicamente, acude a quien sea. Usted no ve que si no creen, el 98%, vamos a dejar un 2%, pero el 98%, aunque no se han convertido, siempre piden la oración. ¿Quieres que ore por ti? Sí, claro, yo quiero ser sanado. Amén. Todo el que tiene necesidad quiere que se le resuelva ese problema. Y estos dos ciegos también tenían esa necesidad y le gritaron a Cristo: Señor, sánanos, queremos recibir la vista. Pero yo quiero decirles que Cristo está ocupado las 24 horas del día. Pero cuando una persona con necesidad, con problemas de corazón, le dice: Señor, ten misericordia de mí, Cristo deja lo que estás haciendo y pone atención al clamor de ese hombre y de esa mujer y le responde y le resuelve su problema, porque Él nos escucha las 24 horas del día. Él no te va a decir: ven por cita, o ven mañana, o espera un momentito. La Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí. Aleluya. En momento de crisis, en momento de dolencia, en momento de enfermedad, en problemas, en momento de angustia, en momentos que está desesperada en tu hogar, en tu familia, con tus hijos. Oiga, dice el Señor Jehová Todopoderoso, que cuando te suceda eso, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos van a clamar a Dios en el momento difícil? Aunque clame antes que llegue el momento difícil. Pero cuando le llegue, en lugar de poner el ay bendito, porque a veces la iglesia se va como lo del mundo. El mundo se está quejando las 24 horas, con razón, porque la situación está mala. Pero para la iglesia siempre nacerá el sol de justicia. Siempre para la iglesia habrá pan, siempre para la iglesia habrá alimento, siempre para la iglesia habrá bendiciones, siempre la iglesia recibirá lo que viene de parte de Dios, porque el impío, oiga bien, vas a perecer, pero los justos permanecerán para siempre, porque el que lo dirige es el Señor. ¿Ve? A veces en esa necesidad Dios es glorificado. Cualquier persona que sea normal dará lo que tiene. ¿Para qué? Para encontrar su salud. Si tienes que vender las casitas, si tienes que, lo que sea, vende los carritos. Oiga, ahí es que se le acaba el dinero a cualquiera. Pero le voy a dar una receta. Antes de vender las casitas y antes de vender el carrito, para ir a comprar unas medicinas, ¿por qué no se tira una buena boa primero? Boa, Biblia, ayuno y oración. Alaba. Tírese primero eso. Tómese ese medicamento primero. Analice primero. Déjame hacer un alto en mi vida. Y déjame de decirle a Dios, necesito esta medicina, pero una medicina que no es bebida ni es tomada. Es una medicina que cuando clamas a Dios, Dios te dice, hijo mío, aquí estoy yo. ¿Quieres ser sano? Sano será. Cuando te duele la cabeza, ¿qué es lo que tú primero compras? Un Panadol. ¿Verdad? Le doy la otra. Primero acuda al Señor. No le estoy diciendo que la Panadol o al médico es pecado. No es eso. Pero primero acuda al que todo lo puede. Esta mujer tenía otra necesidad. Económicamente. Quizá usted en esta mañana también tenga necesidad económica como esta mujer. ¿Sabe por qué ella tenía necesidad económica? Fue que todo lo que tenía lo había gastado. Se quedó sin un chavito. Y ahora le faltaba esa preocupación que ella tenía de que se le había terminado el dinero. Me imagino yo que ella diría, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque ya no tengo nada. Pero llegó un momento especial. Mi Cristo es especialista en hacer las cosas cuando no hay nada. ¿Usted lo cree? Si usted se le acaba todo y clama al Señor, Él le dice, ahora es que yo voy. Usted no ve que cuando los médicos terminan, que un médico, por ejemplo, una vez en Santo Domingo, en el 1995, en el 95, los médicos del hospital entregaron un niño a su mamá. Le dijeron, tiene que llevártelo porque ya nosotros no podemos hacer nada por él. La mujer llorando desesperada, no era cristiana, llorando desesperada, no tenía dinero tampoco, y cuando le entregan su niño ya para morir, ella como una loca llegó a la iglesia, el niño llorando desesperado y las madres también, el niño tenía, no tenía ni un año de nacido, más o menos, y yo iba a empezar a predicar, cuando yo iba a empezar a predicar llegó ella con esa situación, pero yo iba a leer las palabras. Cuando la Biblia se baja a leer, no se detiene. La Biblia es la palabra del Señor. Y me dijeron lo que estaba pasando. Digo, cuando yo termine de leer las palabras, entonces se lo ponemos en las manos al Señor. La mujer se sentó, el niño no dejaba de llorar. Cuando leímos la palabra, dije, pues traiga ahora el niño. Y cuando le oramos, se lo entregamos a las madres, el niño no llorando. El niño lo volvieron a llevar al médico y salió que todo estaba sano, estaba bueno. Y hoy todavía ese muchachito está allí que tiene como del 95 para acá, mire a ver. Ya 18, un hombrote. Cuando los médicos terminan, es que Dios empieza. Cuando tenga problemas económicos, no le grite a los hombres, alaba. Grítale a Jesucristo que tú dependes de Dios. La iglesia depende diferente al mundo. ¿Ah? ¿Usted no ve que muchos a veces no tienen empleo? Y cuando no tienen empleo, ¿cómo es mejor que cuando estaban trabajando? Porque Dios les manda a los que antes no se comían. Le manda de todo en abundancia. Cuando le hablo que la mujer tenía problema económico, había sufrido mucho de muchos médicos. Es el versículo 26. En el mismo 26 dice, nada había aprovechado, antes le iba peor. La impotencia de los médicos para ayudar a esta mujer no era que los médicos eran malos, no era que no sabían mucho, no. Lo que pasa es que Dios estaba usando este sistema que nadie pudiera sanar a la mujer para el Señor glorificarse. Usted o ella no lo sabía, pero como Dios conoce el presente y el futuro, Él iba a hacer este milagro poderoso. Mire lo que estamos diciendo, no era que los médicos eran malos, habían buenos médicos. Habían especialistas como hoy, habían gente que sabían de la medicina de ese tiempo, pero ¿sabe qué? Dios dijo que yo soy el que puedo hacer este milagro. ¿Cuántas personas no han sido hoy en día sanados del SIDA? Un montón, ¿por quién? Por la sangre de Cristo. Mas sin embargo los médicos no han podido, aunque aparezca de aquí en adelante o que esté apareciendo la medicina, pero cuando los médicos no han podido, Cristo lo ha hecho. Importante, el caso de la mujer No que, como le dije, eran malos, sino que el problema era tan grande que ningún hombre los podía resolver. ¿Cuántas vidas hay así hoy en día? En momentos han fracasado, han tenido problemas, no han encontrado fortaleza, pero ¿sabes qué? Llega el punto en que ningún recurso humano puede hacer nada por ti. Pero yo en esta mañana te traigo y te digo, hay uno que sí te puede ayudar en cualquier circunstancia de tu vida, en cualquier momento de tu vida. No temas ni desmayes, no tengas temor, no tengas miedo. Confía en Jehová, que los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Y por grande que sea tu carga, Cristo la hace liviana. Levanta la mano y adora a tu Dios. Dios lleva tu carga. Aleluya. Lo más importante en esto es mantener la fe, ya que esta mujer era una mujer tenaz. Esta mujer no le importó lo que iban a decir. No le importó que la descubrieran. No le importó la multitud que era grande. Pero ella dijo, si tan solo tocare el borde, ¿qué bajó? El borde del manto del maestro, yo seré sana. Ella lo dijo. Pero al decirlo, Satanás no se iba a quedar quieto. Yo me imagino que el enemigo le puso duda en su mente. Mira, ¿cómo tú vas a llegar donde es Cristo? Tú eres una mujer inmunda. Ya tú andas, mire, encorvada. Una mujer que ya no tenía fuerza. Esta mujer no tenía fortaleza en su cuerpo. Pero no solo eso, había otros problemas. Y era que había una multitud enorme. Llegar donde estaba el maestro era bien difícil, pero no imposible. A veces vemos, no, que después que me convertí se me ha virado la hoja. ¿Sabe por qué? Satanás, que no me gusta hablar mucho de él, tiene su lugar ya segurito en el infierno y quiere llevarse a todo el mundo con él. Y cuando tú niegas a él, le renuncias a él y dices yo acepto a Cristo, él entonces trata de hacerte la guerra para que tú vuelvas hacia atrás y te vayas con él. Pero Cristo ya te compró con su sangre y te ha puesto el sello y te ha dicho tú eres propiedad mía. Aleluya. Y nada ni nadie me va a detener. Nadie me va a detener. Hay que persistir, aunque vengan las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta las pruebas, porque cuando haya resistido la tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. ¿Cuánto aman al Señor en esta mañana? Muy poco lo aman. Alaba ahora. Tiene que ser espontáneo. Ame al Señor de corazón. Amén. Estés pendiente, sí, a la palabra, al mensaje. Anote, no hay problema. Pero ame al Señor de todo corazón, de la abundancia del corazón. ¿Qué es lo que habla? Habla la boca. Si hay amor, amor hablamos. Si hay odio, odio hablamos. Si estamos enfermos, enfermedad hablamos. ¿Eh? Persista. No importa que le digan, no se puede. No importa que le digan, es muy difícil. No importa que allí le digan, ay, tu caso es difícil. No importa que el marido te diga, no se puede, o que la mujer te diga, no se puede. En el nombre de Jesús podemos vencer. En el nombre de Jesús podemos vencer. Porque Jesucristo es el Señor de faro de luz. Y si Jesucristo es el Señor, hay que seguir adelante. Si usted analiza en la Biblia sobre esta mujer que era una mujer tenaz, 5 veces en este relato se menciona que era una multitud que seguía a Jesús. En el versículo 21, en el 24, en el 23, en el 30, en el 27, en el 30 y 31 lo encuentra. 2 veces se menciona que la multitud apretaba a Cristo. Versículos 24 y 31 era una realidad. Pero ella estaba decidida a tocar al maestro. Tú quieres alcanzar tu corona. Tú quieres alcanzar tu éxito. Es como el que está en los deportes. Cuando peleó la pelea de estos días, se prepararon los dos. El que ganó, ganó uno. Uno de los dos tenía que ganar. Pero se prepararon bien y no se rindieron hasta que terminó el 12, ¿verdad? En las pelotas, hasta que no cuentan en los tres ajos. Sigue peleando las pelotas hasta que no están el 9. Nadie se da por vencido. A veces están perdiendo 9-0 y están en el octavo. Y el otro partido no se rinde. Y dice aquí hay que pelear porque la bola es redonda. Y han habido sorpresas en el béisbol. Que perdiendo 8-1, 8-0 en el octavo, en el séptimo, ha llegado que el que estaba perdiendo gana. Esto no es del que empieza, esto es del que termina. Alaba. Así es la iglesia. Usted tiene que persistir, caminar, seguir, aunque se presente lo que se presente. No importa que el enemigo use a su misma familia, a su marido o a su mujer o al vecino. Usted está decidido y decidida a triunfar, a echar adelante, aunque no tenga ayuda de nadie, aunque no tenga apoyo de nadie, pero tiene el apoyo de mi Jesús. Y ese es el ánimo que la iglesia, que nosotros como personas tenemos que seguir. ¿Cuántas personas sin recursos, su madre, su padre, no lo han podido ayudar? Pero se han dedicado mucho, empezaron limpiando zapatos. Aquí, ¿verdad? Santo Domingo ha sido así. Se dedicaron a vender en las calles, a vender agua, a vender juguitos. Hasta han tenido que trabajar hierba en el campo, para reunir, para ir a la universidad. Pero ese es un orgullo que no tuvo quien lo ayudó, pero dijo: yo voy a lograrlo, yo no me voy a rendir, yo voy a triunfar porque yo estoy para triunfar. Y la iglesia tiene que decir lo mismo: yo voy para adelante y nada ni nadie me hará retroceder. Por eso es que decimos, hermano, no retrocedemos. De los cobardes no se ha dicho nada bueno. Son los que corren mucho. Y de los vagos tampoco se ha dicho nada, porque nunca cobran. ¿Ve? Había una realidad en esta mujer. Aparte de su enfermedad, de su problema económico, había una realidad que para llegar donde el maestro era un problema. Pero ¿sabe qué? Nada, nada le impedía a ella lograr la meta que tenía aquí. Ahora, tenemos que ser sinceros nosotros. A veces prometemos mucho y no cumplimos nada. Señor, si me da un trabajo que me gane $2,000, 200 son de diezmo. Alaba. Y cuando tenemos los 2,000 en los bolsillos, ahí son muchos. Ay, Señor, si me da un carrito, voy a buscar a la hermanita que no tiene carro para que venga a la iglesia. Y cuando compre, Dios le da el carrito, no la vas a buscar porque le ensucia la alfombra del carro. Señor, si me da esto, voy más. ¿Cuántos días de culto hay aquí, pastor? En la semana. 3. Señor, si me da el carrito, si me da esto, vengo a los 3 cultos. Y entonces ahora nada más viene a uno. O le dice al pastor: pastor, fue que llegué tarde, estaba haciendo una diligencia. Antes no lo hacía porque no tenía carro y ahora tiene carro, hace la diligencia en la hora que les pertenece a Dios. Cuando tú le prometes algo a Dios, cúmplelo. Por eso es que Dios a veces no bendice mucha gente, porque a veces somos embusteros. Alaba, estoy hablando en general, conmigo mismo también. A veces le prometemos a Dios y cuando Dios nos da, adiós manito. Le prometemos, si me sana, seré convertido de los pies hasta la cabeza. Y cuando Dios lo sana, adiós Dios y adiós iglesia. ¿Ve qué es lo que pasa? Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. Por eso es que hay un tema en las conferencias del seminario: la integridad pública y privada. Porque a veces le prometemos algo a Dios en privado que nadie lo sabe. Y Dios lo sabe. Y Dios nos dice: ay, tú si sí eres embustera, mija. Tú si sí eres embustero, manito. Me prometiste esto y te lo di. Ahora te voy a avergonzar en público porque tú me lo pediste en privado y en privado te lo di. Es mejor que no prometa a Dios si no vas a cumplir. Dígale a Dios, ten misericordia de mí, ayúdame, que yo hablo mucho embuste, que te prometo y no cumplo, pero ayúdame así como soy, que algo haré. Que Dios vea la sinceridad mejor y te bendice más. Esta mujer prometió algo, ¿y sabe qué? Y se propuso algo y lo cumplió. Mire, no se enoje conmigo, ¿sabe? Si esta mujer se hubiera puesto a pensar en los obstáculos que iba a enfrentar, quizá no hubiera llegado donde Jesús. Ella pudo haber pensado, es imposible que llegue donde Cristo, porque la multitud es enorme. Son muchas personas necesitadas para que me atienda a mí. Quizá vas a atender a otra, y yo, imagínate, una mundana como yo, pues vas a atender a los que están allí, que están más al ladito del pastor. Alaba. Porque a veces hay muchos que nos pegamos de los pastores o de los líderes porque creemos que vamos a recibir la bendición primero. Dios se la da al que la busca, aunque usted sea el último. Lo alaba ahora, papá. Eso es así. La bendición de Dios no la da porque seas líder o porque esté al lado de un líder. La bendición la da como eres tú con él. Dios no come, como decimos por fuera, Dios no come sabiduría, ni que sepa mucho, ni que tenga mucha capacidad, ni que esté al lado de los grandes. Dios lo que mire es lo que hay ahí dentro en tu corazón. ¿Qué es lo que tú quieres con el corazón? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú andas buscando? ¿Qué es lo que tú quieres? Y si todos pensamos de esa manera, oiga, no hubiera necesidad, pastor, hermano, de que hubieran en Puerto Rico ni en el mundo policía. Hay un país que no hay policía. Creo que Costa Rica es. Antes en Santo Domingo, en los años 70, usted amanecía con las puertas abiertas. Y podían encontrar cualquier cosa y nadie se lo llevaba. No era que no hubieran pillos, pero había un gran respeto antes en los campos. No, eso es de don fulano. Eso es del vecino. Había respeto, pero hoy en día no. La maldad se multiplicó tanto que ya uno no cree ni en el que estás al lado. Alaba. Bueno, la Biblia dice por ahí, ese no es el tema, pero la Biblia dice que te cuide hasta del que se arropa con tu sábana. ¿Usted no lo ha leído? Sí. Hay quienes lo dicen, que es la mujer o que es el hombre que está al lado. Cualquiera que le toque un pedacito de esa sábana, el hijo, el vecino, el primo, el que venga de visita, cuídese, que a veces usted alberga en su casa a alguien creyendo que es bueno y es malo. Pero mire bien, sin embargo, ella siguió caminando hasta donde estaba mi maestro. ¿Y sabes qué pasó? Al final llegó allí. Y cuando llegó, dice la Biblia que tocó. No lo agarró para reguindarse o para que él le diera un abrazo o para que él le pusiera las manos. Porque eso es otra cosa. A veces nosotros creemos que el poder está en que me pongan las manos, me chumben de aceite. Eso es bíblico, no estoy en contra, eso es bíblico, hay que usarlo. A veces creemos que si el predicador no nos pone las manos, no nos sanamos. A veces creemos que si no le da el abrazo al predicador, no te sana. ¿De dónde? ¿De qué Biblia? Porque la mía tiene 66 libros y no es así. ¿De qué libro tú has sacado eso? Mira, si tú crees que Cristo te puede sanar escuchando el mensaje de la Biblia, solamente así tú eres sanado. Porque el poder no lo tiene el predicador, no lo tiene la predicadora. El poder lo tiene el Señor. Y tenemos que aprender a tener la mirada solamente en Jesús. Jesús es el único que sana. Importante. Una mujer sanada. Versículo 29. Ustedes andan conmigo en la Biblia, ¿verdad? Tres cosas hay en este texto que merecen ser considerados. Uno, la sanidad de la mujer fue instantánea. Fue de una vez. Fue un milagro. Porque ella dijo, si tan solo tocar el borde del manto del maestro, seré sana. Dice la Biblia que inmediatamente ella tocó el borde del manto del maestro, quedó sana. De una vez. Eso no fue de que aguántate ahí, no. De una vez. Ah, cuando Dios interviene en los problemas, Él los puede resolver sin que tengas que esperar mucho. Eso está en las manos de Él. Él puede sanarte de una vez, puede hacer el milagro al momento, como puede hacerlo paulatinamente. Dios sabe cómo lo hace y por qué lo hace. Hay gente que si Dios lo sana, ahí mismito, no vuelven a la iglesia. Hay otro que Dios lo va sanando paulatinamente para ir enseñándolo y dándole la experiencia. Te estoy sanando así para que aprenda tal y cual cosa que no sabe todavía. ¿Eh? Pero esta mujer en este caso fue un milagro de una vez, de una vez. Mírenlo ahí. Muchas veces nos apresuramos a testificar sobre milagros que todavía no han tomado lugar, creyendo que si testificamos, aunque no se hayan hecho, por eso vas a suceder. Aquí lo único que nos puede hacer es que tú tengas la fe positiva. Porque, ¿qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza y la convicción de lo que no se ve. A veces nos apresuramos, no porque tenemos fe, sino porque queremos ser sanados, porque estamos dudando mucho. Todo el que pide algo a Dios dudando, no sucede. Si tú dudas en un instante, mientras Dios quiere sanarte, la sanidad no va a suceder. Porque Dios no trabaja con las dudas. Dios no trabaja con que será o quizá o tal vez puede suceder. Tienes que venir con la mente, no, hoy sucederá mi milagro. Dígalo con la boca. Olvídese de decir tantas cosas negativas. Es que estoy así, es que estoy asado, es que estoy sancochado, como todo el mundo me dice, sancochan el nombre, el vídeo. Y completan con las mesas. Pero eso es así, hermano. No importa, no estés diciendo tantas cosas negativas. Si no hay arroz, diga que usted va a tener arroz en el nombre de Jesús. Porque yo sí le puedo testificar cuánto arroz me mandó Dios a Santo Domingo. Y cuánta habichuela y cuántas cosas. Porque Dios actúa ahí. Así que Dios brega. ¿Ve? Mire lo que dice aquí. El milagro tomó lugar en la raíz misma de la enfermedad. ¿Qué quieres al dicho? Dice, ella sintió fuertemente su sanidad y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Sabe qué? Cristo, como ella, se dieron cuenta de dos cosas, de cada uno una. Ella se dio cuenta que inmediatamente la enfermedad se detuvo. La hemorragia que había en ella se detuvo. Pero Cristo también se dio cuenta que había salido poder de Él. Había salido poder de Él porque Él dijo, ¿quién me ha tocado? Cristo, tú estás loco. La multitud es grande y te aprieta. Cristo le dice, ¿quién me ha tocado? Porque de mí ha salido poder, de mí ha salido virtud, de mí ha salido algo especial. Alguien me tocó con un toque especial y ha sido sanado. ¿Quién me ha tocado? Y la mujer que se quedó en secreto no tuvo más remedio que salir y decirles con miedo, temblando, Señor, yo fui la que te toqué. Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Toque al Señor, busque su bendición, búsquela. No importa que el que está al lado le diga fanático. No importa que el que está al lado le diga que está loco. Si usted está loca o estamos locos, el manicomio de los aleluya está allá arriba. Porque todavía, pastores y hermanos, todavía no he visto el primer aleluya en la calle tirando piedra, ni tampoco con una imagen pidiendo limosna. ¡No! Así es la locura de los aleluya. Yo la quiero. Si la locura de los creyentes, como dicen allá afuera, mire, este está loco, este alaba mucho a Dios, este dice que esto, que Dios va a hacer esto, pues mejor sigamos con esa locura. Amén. Porque ahí es que viene la bendición. Dios brega diferente a los hombres. Dios no brega como bregan los hombres. A veces yo critico y me pongo a pensar, ¿cómo es que el mundo a veces critica a la iglesia? Porque a veces viene la bendición de Dios, la presencia de Dios tan grande y nos la gozamos a todo dar. Y dice, esos evangélicos están locos, esos son unos locos. Y a veces tú ves anuncios en la televisión que son más locos que ellos mismos. ¿Verdad? o si están en una discoteca, tú no, o en un sitio de esos bullosos, se vuelven más locos que los locos que están en el 28 de Santo Domingo, que así que se llama el manicomio, el 28. Y nosotros, porque venimos a la casa de Dios y le decimos, y levantamos las manos y le decimos, gracias Jesús, te amo Jesús, por eso somos locos, pues sigamos con esa locura. Y en esta tarde, en esta mañana todavía, levante las manitos y dígale, yo te amo Jesús, yo soy tuyo Jesús, yo te toco en esta mañana, yo quiero tu bendición, yo quiero que me bendiga en este día, yo quiero salir diferente en este día, yo quiero que ese milagro ocurra en mi vida, yo quiero por encima de todo vencer, yo voy a triunfar, aunque el enemigo te haya dicho que no, Jesús te dice en este día, sí, sí tú puedes, sí se puede, Jesús está aquí hoy. Aprovecha las bendiciones de Jesús y dile al Señor, haz conmigo lo que tú quieras, yo soy tu vaso. Dígale, yo soy tu vaso, yo soy el alfarero. El que brega con eso, el que brega con el barro, usted ve que los mueve, le busca la forma, dice esa no es la que yo quiero, desbarata, lo hace de nuevo, ese no me gusta, me pidieron así, hasta que no le pone la forma que usted quiere, el que brega con eso, ¿verdad? Siempre está buscando la perfección. Oiga, así es el Señor. Aquí no somos nadie perfecto. Todos tenemos una debilidad. Todos tenemos algo malo. Pero Jesús te dice, yo te puedo moldear si tú dejas que yo bregue con ese problema. Si tú me dejas que yo lo arregle, yo sé cómo hacerlo. ¡Alaba! Jesús sabe cómo hacerlo. Él es el alfarero. Él nos rompe y nos hace de nuevo. Él sabe cómo rompernos. Oiga, si Jesús hizo este cuerpo, no podrás ponerle una sencillez. ¿Qué era más difícil? ¿No es más difícil hacer el cuerpo? Y ya lo hizo. Pues resolver algo. No hay nada. Con esto, iglesia, ya yo estoy terminando. Bienaventurados los que predican corta. Con esto lo que yo les quiero decir es, no hay nada, nada imposible para Dios. No importa que la situación que esté llevando tiene 12 años, o 13 años, o 15 años, o 8 años, o 5 años, o 20 años. Para Cristo, lo diferente de esto es que para Cristo los 20 años son como un día. ¿Ve? Cristo no trabaja por el calendario judío ni romano. Cristo no trabaja por el calendario que tenemos hoy en día. Cristo tiene otros calendarios. Él tiene su fecha. Él tiene su día. Es más, ¿sabe cuántos pelitos tiene 9,000 las cabezas? ¡Alaba! Porque hasta los pelos de nuestras cabezas, Dios lo sabe, están contados. Y si Dios sabe, ¿tú te has puesto a contar alguna vez los pelos de tu compañera o de tu compañero? ¿Tú te has puesto a contar las estrellas del cielo? ¿Verdad que no? Te dicen que está loco si te pones a contar los pelos de la cabeza tuya o las estrellas del cielo. Pero Cristo sabe cuántas estrellas hay allá arriba y Cristo sabe cuántos pelitos tienes tú en las cabezas. ¿Sabe lo que te quiero decir con esto? Que Él tiene todo el control de tu vida. Déjalo que Él tome el control de tu vida. Él quiere ser el jefe tuyo. Él quiere ser el rey tuyo. Él quiere ser el patrón tuyo. Él quiere ser tu guía. Él quiere ser tu Dios. Él quiere ser tu sanador. Él quiere ser tu libertador. Él quiere, pero tienes que tocarlo y poner de tu parte. Porque si no pones de tu parte, Él no va a hacer nada. Porque esto no es obligado. Esto hay que sentirlo voluntariamente. Y en esta mañana, si quieres ser salvo, tienes que aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Y Jesucristo te va a tocar y te va a sanar. Y la iglesia restaurarse, fortalecerse y echar hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Póngase de pie. Yo le dije, bienaventurados los que predican corto. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Aleluya. ¿Quién me ha tocado en esta hora del mediodía? Primero, ¿hay alguna familia? ¿Hay alguna vida que vino dispuesto a que oren por su salvación? Si lo hay, levante sus manos. Alguien que quiera, vino dispuesto, yo voy para la iglesia hoy y yo quiero que oren por mí. Yo quiero reconciliarme con Jesús. Dios bendiga a aquel joven.